Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Al Ayuntamiento de La Laguna, a quien sea menester, le queremos recomendar que dejen de poner las insulsas versiones de Show This Is Christmas por todo el centro de La Laguna, que para nosotros es mejor que pongan la versión original del gran John Lennon. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Siempre digo lo mismo, qué bonito tajaraste nos adorna los comienzos de La Mirilla. Es obra de René González Orquesta y esto va dedicado a este comienzo del programa a un oyente que nos lo preguntaba. Es de René González Orquesta. Pues qué se puede decir en un comienzo de programa como el día de hoy, que han sido muchos los amigos que a través de Facebook nos han mandado invitaciones al grupo de Aitiden Radio. Hemos colgado un cartel, digamos, hablando del acusticazo que vamos a tener dentro de poquito, dentro de media hora, aquí en sintonía de Aitiden Radio. Van a estar los compañeros de Elodie, que ya están por aquí, por nuestro estudio central. Así que esto es una verdadera fiesta. Bueno, lo dicho, aquí comienza La Mirilla a través de la sintonía de Aitiden Radio, www.aitidenradio.net, también a través de los diales habituales de nuestra radio, 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife, este de La Palma, 103.1 en la zona de La Laguna, 107.0 en la zona metropolitana y bueno, también por ejemplo el 93.4 se nos escucha desde Güímar, desde el sureste de Santa Cruz de Tenerife. Un saludo a todo ese sur de Tenerife y a La Gomera en la 96.5 de la frecuencia modulada. Para Las Palmas de Gran Canaria, 96.1. Anda, anda, no te pierdas La Mirilla de hoy, que vas a tener incluso música en directo. Tu Cristo es judío, tu escritura es latina, tus números son árabes, tu democracia es griega, tu equipo de música es japonés, tu balón es de Corea, tu videoconsola es de Hong Kong, tu camisa es de Tailandia, tus estrellas futbolísticas son de Brasil, tu reloj es suizo, tu pizza es italiana y ¿tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero? Me vas a dar un disgusto. No se juega. vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. Que no silencien tu voz. Bueno, qué placer es saludar a los amigos. Esther Ovejero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contenta de estar en Tenerife, la verdad. Aunque ha sido muy breve. Te leía el otro día por uno, bueno, para qué engañarnos, ¿no? Por el Facebook, dice sí. que poquito me dura la estancia en Tenerife, ¿no? Pues sí, la verdad es que se me ha hecho cortísima. Pues nosotros aprovechamos que estás en Tenerife para darte pues las buenas tardes y por lo menos llamarte y interesarnos un poquito por cómo va tu carrera, cómo va todo, Esther. Pues la verdad que estoy bastante contenta. Este año me han salido las cosas bastante bien y espero que sea solo el principio y que todo siga pues yendo a mejor. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, escuchábamos Cielo, un tema que ya sacabas hace unos años. ¿Cuáles son los planes del futuro? Bueno, pues voy a sacar ese disco ahora, precisamente, ¿ah? Porque ese disco saqué muy pocas copias. Uh-huh. Y ahora introduje dos temas más y lo voy a sacar una edición un poco mayor. Uh-huh. Y nada, a ver qué tal, que si hacer presentaciones del disco y eso por ahí. ¿Y ya tienes pensado ya con quién sacarlo o lo vas a hacer tú mismo? Bueno, o cómo... lo pagaré, supongo que la edición la pagaré yo, pero creo que voy a sacarla con la misma productora que tengo ahora aquí en Canarias, que se llama Xenox. Uh-huh. Y haré una edición de 1000 copias más o menos. ¿Mil copias? Que venderé en los conciertos y no sé si pondré algunos en la FNAC allá en Barcelona, que... Uh-huh. No sé, intentaré moverlo o intentaré buscar una distribuidora. Hay que decir que ahora mismo estás en Tenerife, pero como decíamos al principio de la entrevista, te vas prontito ya para Barcelona. ¿Cómo se están moviendo las cosas en la ciudad condal? Pues yo no me quejo, la verdad que trabajo bastante. Uh-huh. Sí, el año pasado me fue bastante bien y casi que tengo más curro del que puedo, porque la voz no es un instrumento... Uh-huh. cualquiera, sino que también tiene sus límites, ¿no? Tiene sus limitaciones, entonces hay cosas que tengo que decir que no, porque no me da la voz, ¿va? Qué curioso, estabas en Canarias, no tenías mucho curro, y ahora en Barcelona no te falta, ¿no? Bueno, en Canarias no estaba mal de curro, ¿eh? No ya. Me fui de Canarias porque no tuviera curro, realmente. Ya. Me fui porque, no sé, muchos de los músicos con los que trabajaba se uh-huh. habían ido, casi todos a Barcelona, y creo que, no sé, me apetecía cambiar un poco de aires, pero yo estaba trabajando bastante, en esa época estaba trabajando con Primitive Sound System, uh-huh. acababa de sacar mi primer disco y estaba currando con Quique, bueno, de hecho, Cuando llegué a Barcelona, llegué un miércoles y el sábado tuve que volver porque me salieron un montón de conciertos con Primitive. O sea que no es que no currara aquí, sino que me apetecía cambiar de aire. ¿Pero eso es positivo también para tu trabajo, irse a Barcelona? Pues yo creo que he aprendido muchísimo estando en Barcelona. Si ahora volviera, o sea, yo ahora trabajo cada semana, canto por lo menos en dos sitios fijos, y eso me ha dado unas tablas impresionantes, la verdad. ¿En el Jazzy y en el Luz de Gas? Sí, en el Jazzy canto los martes y domingos, uh-huh. Y el Luz de Gas, después del Jazzy me voy a Luz de Gas, los uh-huh. martes. ¿Cómo son esos locales? Bueno, pues el Jazzy es un local pequeño, pero que se llena, hasta la bandera además, sobre todo los domingos. Uh-huh. Y es el local del Taller de Músicos de Barcelona, con lo cual es pues, un taller con nombre, va. Porque, uh-huh. no sé, como al ser el Taller de Músicos es una escuela con bastante prestigio en Barcelona y el local pues es pequeño, pero tiene nombre. Uh-huh. Y Luz de Gas, pues, no sé, cualquiera que haya ido a Barcelona seguro que ha oído hablar de la sala. Es una sala importante y estoy con un grupo que se llama La Bella Dixieland, que llevan como 30 años. Tocando ya en Barcelona y tienen un nombre y bueno, hicieron entre todas las cantantes que podían estar, me eligieron a mí y yo súper contenta con ellos, uh-huh. porque aparte me cae muy bien y así aprendo catalán, son molt catalán. ¿Ya hablas un montón de catalán o qué? Bueno, una mica. Un poco. Me gusta, mira que al principio me parecía un poco fea, pero ahora la verdad es que le estoy cogiendo el rollo. Algo difícil, ¿no? Acoplarse a una ciudad tan grande, ¿o no? Ahora ya estoy acoplada. Ajá. Ya tengo mi casa, me muevo en bici por todos sitios, me ha cambiado un poco los hábitos de estar aquí allí. Pero ahora, por ejemplo, cuando llegué aquí, me di cuenta de que me gusta más vivir aquí. Por lo menos hay más calor, ¿no? Tengo toda mi familia, hace buen tiempo, es que estoy pasando mucho frío allá. Ajá. Y que yo soy de aquí, ¿sabes? Eso lo llevo yo en los genes y en todos sitios, yo me siento canaria. Y no sé... Como aquí no se vive en ningún sitio, lo que pasa que, claro, aquí para lo que yo hago no hay tantas posibilidades. No uh-huh. sé, habrá que ver si con el tiempo puedo conseguir cantar mis canciones y cantarlas por ahí, por donde sea del mundo, y tener mi centro aquí en Canarias, que es donde me gustaría vivir. Yo creo que no debe ser muy difícil, porque aquí hay muchos estudiantes de música, hacer un Jazzy en Tenerife, ¿no? Eso no tiene que ser muy costoso. Pues no estaría mal. Lo que habría que tener es bastantes músicos y yo creo que aquí hay un nivel musical pues enorme. De hecho, casi todos los músicos que conozco en Barcelona que son canarios han hecho un montón de cosas allí porque son buenos. Los músicos que van de aquí a allí siempre me dicen, ¿pero qué tienen los canarios? Que tocan tan bien, ¿sabes? Porque hay mucho músico bueno aquí. Para ser un sitio tan pequeño. ¿Con qué músicos habitualmente tocas, Esther? Bueno, ahora estoy tocando con más músicos de allá. Ajá. Y ahora tengo una banda nueva con la que presenté con la que hice un bolo hace poco en el Jamboree, precisamente, que fue el último bolo importante que tuve este año. Uh-huh. Estaba súper contenta porque fue con mi nombre, ¿no? Esther Ovejero, en el Jamboree. Y me puso además una foto en el flyer que ocupaba una página entera. O sea, que estaba bien. Uh-huh. Estaba muy contenta, sí. Y la banda, pues son prácticamente todos menos yo y la cantante que me hace coros, eran todos argentinos, son todos argentinos. Ah, qué bien. Se ve que también hay cantera en Argentina, ¿eh? Se ve que también hay cantera en Argentina. Sí, estos son muy buenos y la verdad que aparte tienen muy buena onda. Todo me ayudó a montar la banda Martín Laportilla, que es argentino, pero ha vivido aquí un montón de años, ya lo conocía de aquí. Uh-huh. Él vivió en el sur de Tenerife unos años y después se fue a vivir a Barcelona después de que yo fuera. Y ya lo conocía de haber trabajado alguna vez con él aquí en Tenerife. Entonces, un chico jovencito y, no sé, me cae muy bien. Y aparte toca súper bien. Está tocando con Reinald Colón, con gente súper potente de allí y ahora está en mi banda también. O sea que me ha ayudado a montar una banda y ya tengo una banda que suena que te cagas. No puedo decirlo yo, pero suena muy bien. Ok. Pero bueno, dinos más nombres que nos hemos quedado con... Pues tengo un batería que se llama... Ay, que me voy a olvidar. Salvador Toscano. Ajá. Uh-huh. Que también ha tocado con un montón de gente conocida, al piano, Federico Rimini, y también toca la guitarra, pero no está tocando la guitarra conmigo. ¿Qué me falta? Bajo, piano, los coros me los hace una chica que se llama Gemma Brié, uh-huh. que canta muy bien y también tiene un nombre ahí en Barcelona, canta mucho jazz. La guitarra Gustavo. Perdona que se cortó, ¿cómo se llama? Gustavo. ¿Gustavo? García. García, de acuerdo, que sí. Se cortaba. Y ya está. Pues nos parece bien. Escuchamos mucho sobre el panorama de Barcelona aquí. Como bien sabes, ahí hay gente, lo decíamos antes, ¿no? Canarios labrándose un futuro en el panorama musical. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con Iván Rojas, que también está ahí. ¿A quién podemos destacar? Dinos unos nombres que para que no nos perdamos. Bueno, pues Iván Rojas para mí es un referente importantísimo, ¿no? Aparte ya. Tenemos un grupo juntos ahora. Uh-huh. Y vamos a montar un grupo de blues precisamente, que Iván es un crack tocando blues, tocando jazz y hace unos temas preciosos. Sí. Acaba de sacar un disco alucinante, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y ahora haremos otro, seguro. Ajá, qué bueno, de qué lo bueno. De blues, porque ya hemos hecho temas, hemos hecho ya un par de temas. Uh-huh. Yo hago las letras y él hace la música. ¿Y cómo se llama ese grupo? Pues si todavía se puede saber. No tiene nombre. No tiene nombre. Acabamos de grabar la maqueta y estamos ahí viendo qué vamos a hacer. Digamos que va a sonar muy bien porque tenemos un batería uruguayo, que es un crack, y un bajista argentino también que toca muy bien. Más latinoamericanos, la verdad sí, es que... nosotros se ve que tenemos más onda, no sé. Sí. Debe ser, no sé. Esa conexión canaria-latinoamericana, ¿no? Sí. Bueno, sí. Esther, mira, lo que voy a decir ahora va a parecer de abuelo pedorreta, de Noches de la Laguna, pero yo recuerdo cuando conocí a Esther Ovejero profesionalmente en esas escalinatas de la Universidad Central, cantando con gente como Agustín Ramos. Ya ha llovido bastante desde entonces. Esther, ¿qué ha cambiado de la Esther de ahora, del 2010, a esa Esther jovencita? Uf, un montón de cosas. Un montón, ¿no? Mira, un montón de años han cambiado. Para empezar, todos los ¿no? años que han pasado con cada día de cada año, con cada hora, que entonces, todas esas experiencias, algunas más y otras menos, pero no sé, ahora sí tengo a lo mejor más confianza en mí, en un escenario, tengo muchas más tablas, me hago más las letras con más confianza también, no sé. He tocado con un montón de músicos diferentes, uh-huh. gente que no conocía, he estado con grupos de todo tipo, cantando casi de todo, desde boleros hasta, bueno, he grabado con Benito Cabrera y he grabado con Primitive Sound System y con Sigma 7, o sea, yeah. pues mira, a ver que él, no sé, no tiene uno nada que ver con el otro. Una diferencia alucinante, ¿no? Sí. ¿Es diferente la tesitura que hay que poner al cantar cuando haces un proyecto de jazz o con Benito Cabrera o con la misma gente de Primitive Sound System? Sí, claro. Tienes uh-huh. que poder adoptar distintas formas de cantar. Otras tonalidades, ¿no? Bueno, más que tonalidades, es el feeling, ¿no? Ajá. O sea, no puedes cantar un bolero metiéndole ahí unos, como el Georgia ese que me dijiste ayer. Ajá, no puedo ¿sí? cantar un bolero con esos giros porque no queda bien. Ya. Son giros más bluseros. Y bueno, sí que puedo, por ejemplo, hacer, si hacemos una fusión, pues que seguramente el productor, como por ejemplo cuando he trabajado con Quique, pues me ha dicho, mira, haz esto de tal manera, y se pueden meter giros de un tipo de tema en otro estilo, pero ya cuando hace fusión, pero si... quieres cantar una canción, pues a mí lo que me gusta, no me fijo tanto en la forma de cantarlo como en lo que quiero decir, ¿no? Claro. Y no sé. Pues esa fusión de Quique Perdomo y Esther Ovejero nos van a dar mucha alegría, me da la sensación. Yo creo que sí. ¿Están grabando mucho? Bueno, ya terminamos este disco. Adelántanos algo. Y ya es el segundo, sí. Y bueno, a ver si lo que hicimos en el Leal, que me parecía que estaba bastante bien, se puede mover por más sitios porque me parece un proyecto bonito. ¿Qué repertorio llevan? ¿Con Quique? Sí. Bueno, lo que hicimos en el Leal. Exacto. Pues jazz. Jazz. Jazz y un tango. Ah, bueno, perfecto. Bueno, y hicimos una versión que grabamos en el disco de Tomás Figueroa. Ajá. El que se llamaba Ocasiones, una versión de Walking on the Moon que tuve un tiempo colgada en el MySpace. Uh-huh. Y me gusta mucho. Ok. Pues Esther, ¿qué más contarte? Que aquí están los micrófonos de Aitiden Radio. Esperamos que saques bastante pronto ese nuevo disco bajo la batuta, digamos, de la producción de Quique Perdomo. Y bueno, y que sigas trasteando por esas zonas de Barcelona y como no, informándonos de todo lo habido y por haber. Me imagino que también habrá que decir lo bien que escribes. ¿Cómo se llama tu blog para que la gente te siga? Se llama esterovejero.blogspot.com. Y muchas gracias por lo del blog. Oye, oye, que es verdad que yo no me pierdo una, ¿eh? Ah, yo pues también muchas tengo, gracias. Ahí, de hecho, tienes una liga desde mi blog, que voy a aprovechar para decirlo. ¿Sí? Canción a quemarropa, como mi programa, cancionaquemarropa.blogspot.com. Ah, vale, pues mira qué bien. Pues Esther, vamos a escuchar para despedirte la canción a la que hacías referencia antes, esa versión en Big Band de Georgia On My Mind. ¿Se espera de todas formas que esta Big Band vuelva en sí? Pues no sé, a lo mejor vuelve en fa. No, es broma. Ahí me has cogido. No sé si habrá alguna ocasión de que podamos volver a actuar juntos. Yo encantada de la vida. También un placer. A ti que te llamen, ¿no? Claro, a mí que me llamen. Pues lo dicho, Esther, hasta la próxima. Venga, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un saludo. Hasta luego. Georgia. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say Georgia, Georgia, there's so the sweetest gleam as moonlight through the pines. With her arms reach out to me, with her eyes smile tenderly, still in peaceful dreams. Muchísimas gracias.

desde hace un tiempo. Solo, claro, desde el comienzo de los tiempos. Ajá. Y hasta que se unió un amigo que es Gustavo, ajá, que tiene su proyecto musical. Qué entonces, bueno, esto es una banda de dos proyectos musicales, en los cuales se interactúa, pero Morirán Todos funciona como una célula aparte, digamos. Okay, claro, entonces, claro, Morirán Todos. <muere. risa> ¿Qué es Morirán Todos? ¿Otro proyecto? Es el proyecto de Gustavo. Ah, vale, de acuerdo. Digamos, en estos últimos 6 meses, 7 meses, nosotros somos argentinos, vamos a aclarar así para las personas que están escuchando, no, por ahí dicen, pues qué ¿de raro dónde son estas personas que hablan tan, claro, extraño? ¿Qué, sí, somos, ¿de qué isla son? Qué son raro, por el acento pensaba que eran yugoslavos. Pero sí, puede ser que lo pensaran así. Mendocinos, viste, de un lugar, ¿ah?, que está como cerca, más cerca de Chile que de Santa María de los Buenos Aires. Ya. Claro. Y bueno, digamos, nos juntamos acá después de muchos años con Elodie. Yo ya venía con mi proyecto, él estaba con el suyo, y bueno, fue una fusión que quiso nos llevó más allá de lo que imaginábamos. Uh-huh. En el momento que ya estábamos buscando un poco más de sangre, uh-huh, tenemos la gran suerte que se suma Agustín al proyecto y terminamos siendo una banda. Y ya somos una banda que queda como Elodie, Morirán Todos, o sea, claro, algo... O sea, que es la fusión de las dos bandas. Es la fusión de las dos bandas. Sin embargo, los MySpace siguen funcionando por separado. Y creo que tenemos como un ego aparte que, claro, que bueno, por ahí es también un poco interesante. Puede ser un poco marketinero, quizás. Y bueno, ¿y cómo surgen los conciertos? ¿Están habiendo muchos conciertos de Elodie? Sí, por suerte... De la banda conjunta. Sí, Elodie igualmente ya engloba toda la idea. Okay. Sí, yo creo que desde julio, que fue Olica, ajá, en adelante hubieron bastantes conciertos, gracias a Dios. Ya, y ven al público que están, digamos, verdaderamente integrado en las ideas, ven a todo el mundo, porque yo lo palpo, ¿sabes? Vale. No, lo decía por Jesús, pero en serio lo digo. Todo el mundo me pregunta por Elodie. Por ejemplo, un concierto en la Avenida Naga que tuvo bastante pues resultado, que fue con los periodistas, que sí, apoyando a la gente que bueno, que había sido salvajemente despedida de tantos y tantos, sí, sitios. Sí. Una causa justa, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, ¿y cuál es el feedback que ustedes sienten desde el público? Es eso, es la, por ejemplo, lo que genera Jesús, por ejemplo, es lo mismo que se puede captar en otras personas. Ajá. Y eso abre las puertas a que otras personas, a que esté al alcance de otras personas. Uh-huh. Entonces se genera como una retroalimentación de la cual nosotros nos aprovechamos. Uh-huh. Porque, bueno, es necesario para nosotros que haya... Sí, seguro. Sí, una interacción, o sea, un escape. Que, digamos, es un momento para disfrutar también la música, o sea, más allá de cualquier prejuicio, cualquier idea técnica, espiritual o religiosa, o como sea. Era disfrutar así de mano a mano, de cara a cara, y yo creo que, no sé, Jesús... Le tenemos un cariño muy entrañable porque, digamos, fue una de las primeras, una de las primeras personas que se arrimó sinceramente por la música, porque le llegó a él. Yeah. Y así han habido un montón de gente. El resultado también está en gente que vuelve a los conciertos. Uh-huh. O sea, que aparece más de una vez. ¿Musicalmente qué se mueve Elodie? ¿En un pop? ¿Cómo podemos definirlo? ¿O es mejor ni siquiera definirlo? Y es algo muy cambiante, por ejemplo, ahora que ya nos hemos alejado de los ordenadores con la aparición de nuestro amigo Agustín, yo creo que nos hemos dejado llevar un poco más por una cuestión más rockera, cruda. Sí, más sangrienta. Claro, sanguínea, no, perdón. Veo la moqueta acá y... Más duro, ¿no? Sí, no sé si duro, más rockero, no sé, por ahí... Yeah. No perder el lo que se quiere es claro, sí, humano. ¿Tienen pensado grabarlo ya? ¿Tienen pensado, digamos, editarlo? Sí, en realidad hemos tenido siempre. Un problema a nivel facturación porque tuvimos, a ver, esto hay que explicarlo bien porque es un poco complejo. Vale. Fuimos ganadores de un... ¿Un concurso? No es un concurso, es el... Sorteo el y entrega, licitación. Claro. Entrega de subvenciones para maquetas de Canarias Crea. Ajá. Quedamos... En realidad quedé, porque en esa altura todavía estaba solo. Sí. Quedé seleccionado para eso, para recibir un dinero, el cual no pude facturar lamentablemente, entonces es como que se enfrió todo eso. Ajá. Pero bueno, sí, yo creo que la necesidad siempre está de... Siempre está, aparte de la mutación del sonido, por ahí podría haber sido muy distinto el audio o lo que se podría haber hecho entre nosotros dos sin Agustín, y ahora con Agustín por ahí resulta claro. Otra cosa, Marcos... lo di. Ya está haciéndose más cargo del bajo, yo la guitarra, Agustín de la batería, entonces ya funciona más como un trío de rock con esas cosas pop que ajá. A todos nos gustan. Lo que hablábamos, de hecho, de una mutación dentro del sonido, ¿no? Exacto, y no deja de ser una mutación porque en cualquier momento vuelve un ordenador y, o sea, es cambiante. No. A la puta calle, tío. No, oye, por favor, que desde Haití de Radio no queremos ser partícipes de que... ¡Capito al suelo! Claro. Y no hemos dicho... De hecho, si me piden mi opinión, yo soy más rockero. Pero bueno... Oigan, señores, eso que tienen ustedes ahí es una guitarra y tienen todo previsto para tocarnos algo. Vamos a ver. Efectivamente, es una guitarra. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Feliz Cumpleaños. Estamos indecisos. Es una lista y... Está bien porque es el cumpleaños precisamente hoy de nuestra técnica en el control. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que lo cumpla la técnica, que lo cumpla feliz. Rosa Pereira, que va a parecer que no lo canté en argentino, porque por ese cumpleaños feliz, que por ese lo mismo que el payaso, plin plin. Y ahí vamos. Bueno, vamos con Elodie y su feliz cumpleaños. Quiero estar seguro. Vuelcan autos sobre el lago. Caramelos hoy sobre tu altar. Rosado, can de ritmos rotos. Críos cerdos que como en el reducto de los corsarios. Compro un poco de pan. Ellos se creen que son geniales y yo no sé quién soy. Expectante entre ambos. Se desempeña el número 5, el cerrarse sol que corre entre los tejidos. Un columpio de mandarina va a la velocidad de la derrota de los carteros gastando un cemental. Y ya que el ángulo visual es limitado, voy a pedirte que me tires un centavo. Garrapata de amor, come muerde sobre ambos, gata gula de gol, gemiendo eternos. Amame, mántame, amame, mántame, amame, mántame, amame, mántame. Yo mismo el gran galán, viste muy feliz cumpleaños. Muy, muy, muy feliz, feliz cumpleaños. Muy, muy, muy. Feliz cumpleaños. ¿De qué va? ¿De qué va feliz cumpleaños? Porque hablan de muchas cosas, ¿no? Sí, feliz cumpleaños es una canción de Francisco Bochatón. una persona que formó parte de mi adolescencia a nivel musical. Bueno, creo que Gustavo también. Y los peligrosos gorriones, aguante, loco, si lo está escuchando. Bueno, y él es el Bochatón, es el autor de esta canción hermosa, que sí, la verdad que habla bastantes cosas. Es una característica bastante repetida en Bochatón, en una canción, hablar de muchas cosas a la vez. Ajá. Sí, sí, es como que te va escribiendo momento tras momento en un minuto. Sabes que es buenísimo escuchar canciones de otras latitudes y de intentar, digamos, pues buscar más paisajes de otros sitios a través de las canciones. Es algo que yo he hecho desde siempre. He buscado, digamos, saber un poquito más de otras culturas con las canciones. Pues bueno, ustedes dirán, seguimos tocando canciones, ¿no? Hemos venido a tocar. Nosotros básicamente, somos tocadores. ¿No? Menos cháchara y más tocadores. Una afinación un poco extraña, estamos afinando en 8-12. 8-12 sostenido bemol. Bueno, esta canción se llama Sin tu amor, se la dedicamos a todos los androides del mundo. ¿Ah? Esta ansiedad por vos quiso matarme. Salí para ver el sol salir y esta cápsula de piel quiso asfixiarme. Sin tu amor. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Pues a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Sí, sí. Una frase bien bochacoponesca. Es un libro de Philip K. Dick en el que está inspirado a Blade Runner. Ah, mira. Creo que la vi muchas veces Blade Runner. Creo que venía al caso. Sí, sí. Oye, seguimos. Yo quiero seguir escuchándolos. Además, tenemos escritos ahí un montón de títulos de canciones y no quiero dejar ninguna en el tintero. Qué ¿Cuál gran. Toca ahora? Pastilla Celeste. Pastilla Celeste. Venga, vamos a escucharla. Muy bien. Perfecto, perfecto. Qué bueno es tenerlos aquí. Y bueno, yo mejor es seguirlos escuchando. Porque, total, para explicar lo que está explicado dentro de las canciones, claro. ¿Verdad? Hablan. Bueno, aunque cosas. También hay que decir algunas cosas más. Por ejemplo, las próximas tocatas que van a tener. ¿Qué tocatas van a tener? Y tenemos van a tocar? Por todos los boliches grandes del sur. Tenemos todo. Faro Liquid Magic, cubierto. Pero no sí. Tenemos las fechas todavía. O sea, la intención está ahí. Otra cosa, ¿no? Es que es que se concreten. En pues, realidad, estamos muy relajados con el tema de las fechas. Sí. Estamos, la verdad que por suerte tocamos mucho, como decíamos más temprano, a fin de año. Entonces queremos tomarnos un tiempo, pensar lo que vamos a hacer, componer un poco. Ahora volvemos esta semana a los ensayos. Ajá. Que tuvimos 3 semanas de descanso y bueno, eso. Pero me parece que conciertos hasta febrero o marzo no van a haber. Que la cosa ahora mismo se para un poquito, ¿no? Después de estas navidades opulentas. Sí. Siempre, igualmente siempre salen cosas como claro. La de en este momento. Claro, claro. Que están buenos y eso también te sube la adrenalina, ¿no? Si sale un concierto vamos a tocar, vamos a pero no lo vamos a ir a buscar. Con guitarra española, guitarra peruana, paraguaya o chilena. O con el cajón peruano. Ya está eléctrica. Eléctrica, overdrive, fuzz, analogic, digital delay. Todo. Bueno, pues sigan tocando. Vamos a seguir tocando. Bueno, ¿cuál toca ahora? Y ahora no, es que sin tu amor. Está fuera del programa. Y vamos con el juego entonces. ¿No? Vamos con el juego entonces. Eso es el juego que... ¡As! pasar. Hoy tal vez vos me acompañes y que nada de esto tenga un final. Tu mirada me paraliza. Demasiado tarde, demasiado pronto, demasiado hermoso para poder terminar. Es el juego entre mis ojos y entre los tuyos abiertos. Es el juego entre mis ojos y entre los tuyos abiertos. Demasiado pronto, demasiado hermoso para poder terminar. Es el juego entre mis ojos y entre los tuyos abiertos. Es el juego entre mis ojos y entre los tuyos abiertos. Esperaba que fuera cierto, esperaba que fuera real, ese juego entre mis ojos, ese juego entre mis ojos. Pues así es, son Elodie. La verdad que no hay mucho más que decir. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Gustavo. No voy a recordar nunca tu nombre. Agustín. Agustín. Él se llama. Acércate al micro, que te oigan en casa, hombre. Él se llama. ¿Qué decimos, Agustín? Él se llama Agustín. Estamos poniendo un poco Agustín. Muchísimas gracias por haber estado por aquí en los estudios de Aitiden Radio. Esperamos que vuelvan, esperamos que nos manden material, que nos digan cuando tienen una tocata. Ahí se está formando cosas interesantes como el Honky Tonk en Santa Cruz. Muy bien, la gente, hay que agradecerle a la gente. Muchas gracias a todos, porque la verdad, si nos han tratado siempre cojonudo. De acuerdo. Pues nada más. ¿Nos vamos con otro temita? Nos vamos con el último tema. Vamos con el último tema. Yo antes quisiera dejar así un dato como para todos aquellos pelotudiantes de internet que andan pelotudeando, buscando pelotudeces, pueden encontrar nuestras pelotudeces que son nuestros MySpace. De gran corazón que nos han conectado a todos los músicos del mundo, hermano. Tenemos myspace.com/MarcosElodie. Y myspace.com/morirántodos. En esos dos MySpace pueden escuchar lindas canciones para empezar el año bomba. Lindas viejas canciones, porque la verdad el mío está como... Se están hecho viejas, las telarañas le cuelgan a tus canciones. Claro, a las mías ya le están empezando a salir los nidos ahí en las puntas. Bueno, pues entonces hay que grabar, eso es cierto, muy cierto. Hay que grabar. Bueno, vamos a cerrar entonces con Siempre Acampa. Sí, pues yo solo tengo que decirles que con ellos se acaba la mirilla. Morirán todos, no, morirán solo los justos. Morirán los que quieran morir. Para que quieran vivir, vivirán. Exacto. Y muchísimas gracias, Elodie, a todos. Gracias a Rosa Pereira, que ha estado en la realización técnica de este programa. Se despide de ustedes Héctor Martín en esta mirilla especial con música en directo. Muchísimas gracias, chicos, ustedes mismos. Un abrazo grande para los amigos de Argentina que nos están escuchando en este mismo internet, momento. Gracias por conectarnos con Chabones, loco. Ahí está. Siempre a campo para todos los mochileros.